porque todo lo pusiste debajo de tus pies y ahora somos vencedores en ti. Cante alegremente a Él. Bajo sus pies, bajo su autoridad, ha colocado el Señor al enemigo en una cruz, sobre ellos triunfó, públicamente los exhibió. Exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Por eso somos más que vencedores. Más que vencedores. Gracias por la victoria que tenemos en ti.